Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. La UTBA junto a los periodistas del Gran Buenos Aires. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires junto al derecho social de informar y estar informado. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio.